Bueno, recién estábamos en una reunión acá con el intendente y lo que estamos planificando ahora en lo inmediato es el trabajo de todo lo que se viene de la temporada de verano. Hay muchas cosas que tenemos en mente para ir trabajando durante el año que viene, pero creo que dada la altura del año que estamos, lo importante es trabajar para la temporada. Recién se reunió con el intendente, ¿qué temas trataron? Eso, justamente, tratar de organizar la temporada para que fluya y empezar a tomar lineamientos para la próxima temporada. ¿Tiene algún proyecto, alguna idea ya que estuvieron charlando? Muchos en carpeta, pero todavía estamos en viendo la emergencia que tenemos, que es justamente la temporada de verano. Bien, la temporada de verano, que es la temporada alta, pero siempre el municipio de Edma ha trabajado la posibilidad de extender esta temporada hacia Semana Santa, también vacaciones de invierno. Por supuesto, eso es la idea, es tratar de tener la temporada lo más larga posible. ¿Y cuáles son las potencialidades que se pueden ver o destacar? Muchísimas, felizmente tenemos hay muchos productos interesantes para ir elaborando, desarrollando, junto con el sector privado, que es fundamental que esté en la mesa de trabajo para poder vender este producto. Uh-huh. El Estado solo puede promocionar, pero en sí la venta del producto la tiene que hacer con el sector privado. ¿Qué es lo que se puede promocionar, sabiendo bueno que falta poco tiempo para la temporada de verano y se han charlado recién con el intendente? No, todas las cosas que van a ocurrir en el verano, la fiesta del mar acampante, la fiesta del río, la regata, la inauguración de temporada, hay un montón de cosas en carpeta que, bueno, Sergio estuvo trabajando y hay que continuarlas para que se desarrollen y tengan su éxito como todos los años. Bueno, las actividades siempre se centran en lo que es el sector del río y también el mar hasta el bañario del Cóndor. ¿Piensa hacerlo más extensivo en todo el ejido municipal? Por supuesto, desde ahora que el municipio tiene potestad sobre el sector costero, es algo que se tiene que ir desarrollando bajo normas y es interesantísimo porque tenemos una costa maravillosa para poder potenciar y promocionar y llamar inversiones para que se hagan en esos lugares. ¿Cómo toma este desafío usted personalmente? No, le agradezco al intendente haber confiado en mí. Yo creo que tengo muchos años en el sector turismo, tanto en la parte privada como en la pública, y bueno, estoy a disposición de él para trabajar por Viedma esta vez. ¿Cómo se convence a los privados para que se acerquen a traer sus propuestas aquí a Viedma? Yo creo que en mesas de negociación, en mesas de diálogo, es fundamental que estén integrando la parte del sector público y el privado, si no, esto no funciona.